esto que tanto nos preocupa con lo que comenzábamos y vamos a seguir profundizando. Y tiene que ver con los 4 años de la desaparición de Viviana Luna. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con la periodista Ángeles Acosta, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos por ahí. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, pasaron 4 años, Ángeles. La preocupación, el silencio, tanto por decir en relación a la desaparición de Viviana Luna. Sí, totalmente. Es un caso, la verdad, enigmático y que genera mucha preocupación, mucha bronca. En cuanto a cómo se ha llevado adelante la investigación, uh-huh. Porque cada tanto uno consulta a quienes están a cargo de la investigación, concretamente la fiscal Claudia Ríos o, bueno, sus allegados, y hacen énfasis en que cuando Viviana desapareció, exactamente hace 4 años, se cumplieron ayer, en 2016, el 7 de diciembre, ellos hicieron muchos rastrillajes durante esos días, pero no pasó nada más después. Entonces, la familia muchas veces ha ido a que Claudia Ríos los atienda, les ha golpeado las puertas para poder tener algún avance de la investigación, y lo cierto es que no hay nada. Se dijo en su momento que había escrito unas cartas ellas como de despedida. Esa es una de las hipótesis internas que se maneja, pero no tenemos el cuerpo. Si se suicidó, digamos, tendríamos que saber a dónde quedó su cuerpo o de qué manera poder llegar a esa conclusión. Así es que eso genera, la verdad, mucha preocupación, y más allá del pedido de justicia, es el saber realmente qué se ha hecho desde la parte investigativa. Hay que decir también que fue un caso que estuvo más de 2 años sin abogado, y bueno, creo que eso ralentizó muchísimo más el proceso. Así es que ese es un poco el panorama desde lo judicial. Totalmente, Ángeles, ¿no? Esto de no tener abogado por abogada por 2 años, el olvido, la lejanía, aparece también en alguna manera con puntos comunes con otros casos, y una justicia muy clasista también, ¿no? Y que se mueve de distintas maneras también según las zonas, las regiones y según para quiénes. Sí, sí, totalmente. A veces es tal vez como políticamente incorrecto decirlo, pero la realidad es que cuando, por ejemplo, cuando desaparecieron las chicas mendocinas que estaban en Montañita, se movilizaron 2 países enteros, y obviamente que así debería ser siempre. Exacto. Por supuesto que ellas merecían que las buscaran, y que fue tremendo lo que les pasó. Pero no es lo mismo en todos los casos, y en el de Viviana Luna, una familia humilde. De hecho, el día que ella desaparece había ido a una entrevista laboral porque estaba sin trabajo. Y bueno, sus hijos también están en situaciones económicas complicadas, y tal vez no han tenido tanto acceso a una movilización por parte de la justicia, pero sí creo que están pudiendo al menos llegar a los medios de comunicación, y desde ese lado al menos ellos sienten que está presente de alguna manera todavía su mamá con ellos. Seguro, hay un empuje y también todo una organización que se fue dando adentro de la familia con mucha fuerza, en algún momento también con mucha soledad, luego también la vinculación con el colectivo Ni Una Menos. Pero bueno, en este sentido también, ¿qué lecturas es de esa llegada a los medios hegemónicos, por ejemplo, no? Y sinceramente, Gaby, yo los he acompañado como periodista y tratando de apoyarlos siempre con la difusión para que todos los medios lo repliquen, pero no es por mí sacando mi figura, pero sino que creo que si no hubiese habido ese empuje, no estarían tomando los principales medios de la provincia, porque los que se acuerdan de esta fecha generalmente son los menos masivos, uh-huh. Que bueno, que son comunitarios, que tal vez no tienen tanta llegada a las grandes esferas, pero bueno, que también, por ejemplo, bueno, me llamaron ustedes, más tarde vamos a hablar con una radio de Potrerillos, con La Leñera, uh-huh. Pero el resto han replicado la carta que escribió Ayelén, y no ha profundizado mucho más que eso, ni siquiera en ocuparse de cómo está el caso a nivel judicial, que simplemente es una llamada a alguien que esté siguiendo el caso de cerca, o al abogado que es Fernando Peñalosa, que es el mismo que estuvo con Joana Chacón y Soledad Olivera, con esos casos, digo, no es tan complejo ir un poquito más allá de la fecha en sí. Y eso lamentablemente no sucede. Claro. Es triste, pero no sucede tanto. Exacto, ¿no? Bueno, hay una decisión ahí también de... en relación a las coberturas. Y hablabas de esta carta. Esta carta tiene que ver con la carta que escribía el año pasado, escribían desde la familia. Sí, totalmente. Es, bueno, a Yelén, la hija más chica, que es la que originalmente se contacta conmigo hace un par de años, y que, bueno, ella se le da muy bien el tema de la escritura, entonces siempre... simplemente recuerda que a los mendocinos y mendocinas que hay una persona desaparecida, que si no se le remueve la conciencia un poco también a la fiscal del caso, es lo que manifiesta ella en sus líneas, y también que creo que es súper válido, manifiesta un poco su cansancio después de tanto tiempo de que no haya una respuesta, lucharla y seguir buscando a su mamá, le genera desesperanza, y es, entiendo, lógico que así sea, al igual que su hermano Matías, que bueno, también ha participado en alguna marcha de Ni Una Menos y demás. Él agradece a todos los que siguen presentes, pero creo que también ellos tienen que seguir con su vida de alguna manera, y hasta qué punto uno sabe cómo enfrentar este tipo de situaciones, qué hacer, a quién recurrir, qué puertas golpear, por dónde seguir. Ellos hace algunos meses también trabajaron con el grupo Halcón, que es un grupo de búsqueda de personas, pero bueno, la realidad es que no hay avances concretos. Bueno, Ángeles, nos vamos a quedar y con este deseo, este empuje, este seguir visibilizando, que nos seguimos preguntando dónde está Viviana Luna, y que no se puede seguir mirando para otro lado desde los distintos sectores del gobierno. Desde acá agradecerte muchísimo. Bueno, gracias a ustedes, un placer enorme, y bueno, creo que desde cada uno, desde nuestro lugar, aunque sea, aportamos este granito de arena para que eso se visibilice, siga presente y sigamos luchándola todos. Seguro que sí. Un abrazo fuerte, Ángeles. Abrazo fuerte. La escuchábamos a Ángeles Acosta hablándonos de lo que... se cumplían 4 años ayer, y que vamos a seguir diciendo y que seguimos visibilizando, y que queremos que haya justicia al respecto, que se busque. Queremos saber qué pasó con Viviana Luna.